Radio Ubrique. Deportes. Tiempo de deportes en la sintonía de Radio Ubrique en el 97.6 de la FM y en radioubrique.com. Nosotros que hoy miércoles 22 de octubre nos vamos a quedar fundamentalmente hablándoles de ciclismo y dentro del ciclismo sobre todo de mountain bike, porque en el día de hoy tenemos previsto repasar lo que ha sido la temporada de Carlos Arenas, que culminaba de manera notoria en su especialidad, el maratón de mountain bike, su año 2025, una regularidad que le ha llevado a alcanzar el segundo puesto en la Copa de Andalucía, en el ranking andaluz, y el bronce cosechado en la Andalucía Bike Race, además de otros resultados, como decimos, menores, un poco menos relevantes, menos importantes, pero sobre todo quedarnos con eso, ¿no? Con la plata de la Copa Andalucía, con la plata también del ranking andaluz y con el bronce en la Andalucía Bike Race. Pero antes de saludarle, antes de quedarnos con él, nos vamos a quedar con más apuntes, algunos relacionados también con el ciclismo, en este caso de carretera, porque seis ciclistas ubriqueños se daban cita el pasado sábado en Estepona para participar en la Costa del Sol Gran Fondo 2025, una prueba de 126 kilómetros con 3.308 metros de desnivel acumulado y cuyo vencedor fue Pedro García con un tiempo de 4 horas 9 minutos y 14 segundos, aventajando, bueno, venciendo al sprint, porque aventajó en solo dos segundos a Luis Ángel Maté, el exciclista profesional Luis Ángel Maté, que cuenta con 12 participaciones en la Vuelta a España, 6 en el Tour de Francia, además de su participación en el Mundial de Doha en 2016. En cuanto a los ubriqueños, el mejor clasificado fue Juan Carlos Vázquez, puesto 66 de la general para él y tiempo de 5 horas 12 minutos 3 segundos. Le seguían José Antonio Parra, puesto 93 de la general, 5 horas 26, Alejandro Pino, puesto número 154, 5 horas 46, Antonio Ordóñez, puesto 172, 5 horas 52-57, Javier Cava, puesto 178, 5 horas 53-47, y Álvaro Barroso, puesto 180, 5 horas 56 minutos y 2 segundos. Más noticias, el Club de Padel de Ubrique mantiene abierto hasta el próximo 26 de octubre, terminaba hoy pero lo han ampliado hasta el domingo, 26 de octubre, el plazo de inscripción para su liga final de año 2025, una liga que va a estar dispuesta o compuesta por 6 parejas en cada uno de los 5 niveles como máximo que se pondrán en liza. Los 2 primeros clasificados de cada nivel obtendrán como premio material deportivo y las inscripciones que se realizan online a través de padelubrique.com. La competición con la que el Club de Padel va a poner fin a este año 2025. En estos próximos días queremos hablar también con representantes del Club de Padel de Ubrique para ver y valorar cómo se están poniendo en marcha las competiciones de la serie o los equipos, ¿no?, de las series nacionales de pádel, con una marcha brillante de momento del equipo A, que se estrena en la categoría 1000 y que cuenta todos sus partidos por victorias, aunque tiene este fin de semana un doble compromiso, entre ellos su enfrentamiento frente a Arcos, va a dilucidar la clasificación para esta primera vuelta, que da acceso al reto. Se puede retar a los dos últimos de la siguiente categoría con la posibilidad de ascenso. El Club de Pádel que mantiene abierto, como decimos, hasta el domingo su plazo de inscripción para la liga final de año. Y antes de quedarnos con el mountain bike, hablamos ahora también de baloncesto, porque no pudo estrenarse con victoria el Cabu Senior Femenino en su primer partido oficial. La competición provincial arrancaba con derrota para las ubriqueñas por 74-33 en San Fernando, frente a la Sociedad Deportiva Candray, equipo que finalizó campeón e invicto el pasado año con 22 victorias en 22 partidos y, por tanto, Sin duda el rival más fuerte para el Cabu Senior femenino en esta temporada. Las de Juan Luis Esteban, que mantuvieron el pulso durante el primer cuarto, pero ya se marcharon al descanso en una desventaja de 17 puntos que fue agrandándose poco a poco hasta el final del partido. Por parte de las ubriqueñas, Isa Domínguez, con 18 puntos, fue la máxima anotadora. En el otro partido de Copa Andalucía A, el cadete femenino también sufrió una abultada derrota, también ante una de las principales favoritas o aspirantes al título, el Cádiz de Vegades, cediendo por 22-90. Por su parte, el Junior masculino arrancaba su competición con una más que solvente victoria frente al Club Baloncesto Portuense, Ayúdate Pymes, al que doblegó por 80-40 en un choque roto desde el primer cuarto y en el que los ubriqueños dominaban por 44-15 en el descanso, por último, el infantil femenino de primer año cayó por 30-75 frente al Club Baloncesto Portuense en su estreno en competición esta temporada. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. En el día de hoy, como decíamos, vamos a hablar con Carlos Arenas, que recientemente ponía fin, eso entendemos, a su temporada 2025. Ahora le preguntamos, un año que culmina, yo creo que de manera notoria, ¿no?, en esa especialidad suya del mountain bike de maratón y con una regularidad que le ha llevado a alcanzar el segundo puesto en la Copa Andalucía, posición que ha repetido este subcampeonato también en el ranking andaluz. A ello hay que añadirle el bronce cosechado en la Andalucía Bike Race dentro de su categoría, acompañado en esta ocasión de Santiago Gómez, un cuarto puesto en el provincial de Cádiz y también una séptima posición en una prueba que siempre sirve para abrir la temporada abrir la temporada casi a lo grande, ¿no?, una prueba muy complicada como la leyenda de Tartesos, que se desarrolla en la provincia de Huelva. Carlos Arenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Rubén? Que te preguntaba fuera de micrófono si esto de correr tanto, pues, lo tenías previsto. ¿Ha sido una cosa que ha ido surgiendo poco a poco, semana a semana, mes a mes, o tal y como han ido saliendo los resultados, Carlos? La verdad que no, que lo tenía más o menos pensado, porque el año pasado lo tenía pensado y no pudo, por las lesiones y por las cosas, pues no pude hacerla, y este año digo, voy a intentarlo. Y la verdad que, mira, que ha salido... Es lo que te he dicho antes, que no he ganado nada, pero bueno, he podido estar ahí peleando con los mejores y mira, me he llevado un subcampeonato en la Copa de Andalucía y en el ranking, que la verdad que es complicado, sobre todo en la Copa. En el ranking es más regularidad, pues son muchas carreras, pero en la Copa son 5 carreras nada más y ahí hay que estar siempre, bueno... Muy contento, la verdad que estoy muy contento. Te quería preguntar, ¿qué valoras más, el de la Copa o el del ranking? La Copa, porque el ranking son 16 carreras, el ranking es más regularidad, y yendo a todas las carreras y quedando más o menos bien, siempre quedas bien en la clasificación, pero la Copa son 5 carreras nada más, entonces ahí tienes que estar siempre entre los primeros, si no haces nada. Entonces por eso son siempre más importantes las 5 carreras de Copa que las de ranking. Claro, y eso hace que se aglutinen un mayor número de competidores o incluso competidores de mayor nivel a veces, ¿no? Sí, la Copa es la Copa Andalucía, ahí van o intentan ir siempre los mejores de Andalucía, de cada categoría. El ranking siempre son más, como son tantas carreras, la gente nos quiere, por ejemplo, hacer esa clasificación porque es que tienes que andar por toda Andalucía. Date cuenta que son casi 2 carreras por cada provincia. Entonces, cuando te toca un día, un fin de semana en Almería y al otro siguiente te toca en Huelva, al día siguiente al otro te toca la gente dice, yo ya no voy a más carrera, que no está muy lejos. Claro, hay que viajar mucho. Claro, es que se supone mucho tiempo, dinero también es costoso, y ya no solo tiempo de desplazamiento, ¿no? Para poder estar y estar a ese nivel, Carlos, hace falta entrenar mucho también. Hace falta sacar mucho tiempo, ya digo, entre semanas para poder entrenar, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, hay que estar todos los días. Bueno, yo entreno todos los días, pero bueno, pero eso es así, el que le gusta, yo creo que todos los hobbies, todos los deportes son costosos. Entonces, si quieres estar a esa altura, tienes que intentar entrenar lo máximo posible. Sí, pero entrenar todo un año, que hay muchas cuestiones más, ¿no? El trabajo, la familia, niños, o sea, que son muchas cosas, al final se tiene que cuadrar. Lo digo porque la regularidad, ¿no? Al final, como me decías tú, ganar solo gana uno, pero estar ahí con esa regularidad todo el año, al final es casi más importante, ¿eh? No te lleva ese saborcito del oro en ninguna, pero es que es muy importante y hay que valorarlo, ¿eh? Hombre, yo la verdad que este año lo he valorado porque es verdad que he estado... Y además que estaba peleando, que hasta el último día, hasta el otro día que corrimos en Pozo Blanco, que ha sido esta semana la última carrera de la Copa, yo tenía posibilidades de ganarla, la Copa. Pero claro, hay que lo que te he dicho antes, que solamente lo gana uno. Pero por lo menos siempre he estado ahí, el ranking más difícil, porque el ranking, el que hace todas las carreras normalmente, es el que gana. Porque es muy difícil hacerlas todas. Yo no las he hecho todas porque no puedo hacerlas todas, porque no me da la vida, porque es lo que te dice, hay que trabajar, la familia, hay que desplazarse. Pero bueno, pero que se hacen casi todas. Entonces hay que sacar tiempo donde no lo hay. Y lo has podido sacar. Séptima apuesta, vamos a empezar, si te parece, por orden cronológico. Séptima posición para la leyenda de Tarteso. Me decías un año que la lluvia se endureció incluso un poco más, una prueba que siempre sirve para abrir el año y que el nivel siempre está ahí, ¿eh? La verdad es que sí, que es la primera del año, entonces la tenemos como prueba, como el principio de temporada, vamos a ver cómo estamos. El termostato, la verdad, ¿no? Que este año iba bien, pero es que fueron cuatro etapas de Tarteso lloviendo con más tiempo, como que ganó Jorge de Janeiro, la ganó la general de más de 50, pero yo contento porque es verdad que quedé séptimo, pero estaba ahí en la pomada, estaba... Lo que pasa, claro, que es esto, que todos vamos allí a ver cómo estamos, porque de ahí vamos a la Andalucía by Race, y entonces queremos todos probarnos y... Pero vamos muy bien, la verdad que una prueba importante, una prueba ya UCI que ya está consolidada ya en el calendario, y la verdad que muy bien. Hace dos años quedé también cuarto, sí. Y este año vamos por pareja, este año han cambiado el modelo y vamos por pareja, lo han hecho por pareja, porque vamos a intentar ver este año si podemos rascar algo. ¿También con Santiago Gómez vas a ir, Carlos? Sí, voy con Santiago, voy a Tarteso con Santiago y voy a la BR otra vez con Santiago. Vamos a intentar, a ver si nos consolidamos la parejita y podemos hacer algo. Bueno, no ha ido mal este año, ¿no? O sea, ese tercer puesto, ese bronce, ¿no? En la Andalucía Bike Race, que si hablamos de la leyenda de Tarteso, la Andalucía Bike Race pues también es una prueba de primer nivel, ¿no? Y bueno, pues ahí conseguís el bronce por pareja. La verdad que sí, Andalucía Bike Race no se nos dio muy bien. Lo que pasa que es lo que siempre digo, que en las carreras por etapas no influye solamente que tú seas el más fuerte, influye que tengas suerte, que la mecánica te respete y que vaya todo bien. Y entonces este año éramos los más fuertes, pero la mecánica no nos respetaba. Entonces, bueno, estas son las carreras por etapas, que ahí tiene que influir todo un poquito. Pero bueno, sí. Estuvimos ahí, la verdad que en la cuarta etapa, cuando estábamos casi primero... Bueno, primero de la general, mi compañero rompió cadena y nos quedamos en el último lugar de todo el pelotón. Y entonces ya empezamos otra vez ahí a recuperar. Y el último día, estando líderes de la etapa y líderes de la general, a falta de 4 kilómetros para terminar la carrera, pinchamos. Y entonces se nos fue otra vez todo al traste, pero la verdad es que este año éramos los más fuertes. Una prueba con la que mantienes un idilio, ¿no? En los últimos años, Carlos, es de tu agrado, ¿no? Sí, la verdad que sí, que yo muchos años, es que es una carrera que me gusta mucho, está muy bien preparada, muy bien montada, muy bien organizada, es una de las, yo creo que de España, por etapa, es la mejor carrera que hay, entonces a mí es que me gusta mucho. Entonces, mientras que pueda, ¿eh? Uh-huh. Yo intentaré. Va a estar ahí. ¿Qué te gusta más, las pruebas por etapa o circuitos como es la Copa Andalucía, el ranking y demás? Digamos que esas pruebas están más espaciadas en el tiempo. No, a mí lo que más me gusta son carreras por etapa. Y además, si tú ves lo que yo he hecho durante todo el año, es verdad que he hecho la Copa, he hecho ranking, pero me gustan las carreras. La verdad que no hay carreras tantas carreras por etapa, pero por aquí cerca, digo, porque por España hay muchas. Lo que pasa que es eso, que son muchos días, el trabajo, las familias. Pero a mí lo que me gusta son por etapa. Entonces intento hacer, por ejemplo, carreritas de fin de semana, de dos días. Por ejemplo, hace dos fines de semana hemos estado en Ceuta. Hace también dos o tres meses estuve en Andújar, que también eran dos días. Ahora la del Pintapo, la de Junquera, de dos días también. Que son carreritas que, hombre, que son de dos días nada más, pero eso es lo que me gusta a mí. A mí me gustan las carreras por etapas, es lo que realmente me gusta. Uh-huh. Motor diésel, ¿no, Carlos? ¿Te gusta rendir a partir de muchos kilómetros, ¿no? Ahí está Jorge de Tranvía, que Guillo, que tienes que venirte a correr los rallies. Guillo, que yo los rallies no, que yo soy de Azoy, tú dame mi kilómetro. Ahora, de esto de tener corazón tordía aquí en la boca, no, yo no. Al final, bueno, cada uno tiene sus cualidades y sus preferencias, ¿no? Luego también el gusto, ¿no? Porque puedes disfrutar más o menos, aunque se te dé mejor o peor, independientemente. Exactamente. Pues él tiene una pelea conmigo, Guillo, que este año vamos a hacer los rallies. Digo, no, conmigo no cuente, Jorge, tú conmigo no cuentes, no cuente. ¿Pero por qué no te gusta? ¿Por qué no te ves con esa explosividad, Carlos? Yo personalmente no tengo esa posibilidad. Yo soy muy grande, soy un tío de gasoil, a mí me da mi kilómetro, que yo en el kilómetro 60 voy igual que en el kilómetro 20. Uh-huh. Entonces, eso es lo que me... Bueno, como digo, es lo bueno que tengo yo, ¿no? Entonces, cada uno tiene que tener lo que tiene. Claro. Yo no sirvo para... No es que no sirva, sino tampoco me he puesto nunca a correr el rally, ¿no? Pero que muchas veces me han hecho una prueba de rally, pero no me siento yo bien haciéndola. Claro, claro, que disfrutan más con el maratón. Exactamente. Uh-huh. Me gusta más sufrir, bueno, sufrir, se sufre de las dos maneras, porque ellos también sufren en una hora, sufren a menos más que yo en cinco, pero bueno. que te quería preguntar, bueno, luego ya entrando un poco en terreno de Copa Andaluza y ranking, esa última prueba de Pozo Blanco, ¿no? Porque ahí, bueno, pues defendiste esa plata, con opciones también incluso de estar más arriba, pero defendiste la plata. No sé hasta qué punto, o cómo te lo tomaste, porque por poner un poco en situación, en contexto también al oyente, ¿no? Tenía 25 puntos de ventaja sobre Francisco Javier Sánchez y 36 sobre Enrique Sánchez, que en esa prueba de Pozo Blanco finalizaron quinto y cuarto respectivamente, tú fuiste noveno, como decimos, ¿no? Te valía para mantenerse el segundo de la general, tan solo por detrás de Eduardo Martínez, y también servía para ese ranking andaluz en el que, bueno, pues finalizabas, como decimos, segundo tras haber disputado 7 de las 13 pruebas. Quiero preguntarte un poco por la calculadora, si hubo tiempo, si hubo manera o cómo trataste de gestionar, cómo afrontabas la prueba desde un primer momento, Carlos. Hombre, la verdad que no me salió nada bien. La verdad que me jugué, me la jugué, yo creo, cuando llegué en meta, yo creía que había entrado sexto, porque yo hice la carrera, tanto toda la carrera la hice yo con Paco, que es de mi equipo, que quedó quinto, y yo creía que había entrado sexto, y cuando entré en meta me dice uno, ha entrado noveno, y yo noveno, y entonces ya me cambió la cara, porque como Enrique haya entrado entre los tres primeros, Enrique me quita sus campeonatos. Pero bueno, al final Enrique, estuve hablando con él, que también es amigo nuestro aquí del Campo de Gibraltar, dice, no, ha entrado cuarto. Entonces cuando entró cuarto, ya es lo que tú dices, ya la calculadora empezó a funcionar, y digo, bueno, pues entonces me quedo. Pero la verdad que es regular, porque la verdad que la segunda parte de la temporada, del verano para acá, la verdad que no he estado fino, porque por el trabajo, he tenido mucho trabajo, las cosas no me han salido bien. Yo lo que es que hago subcampeonatos porque la primera parte de la temporada la he hecho muy bien, muy, muy bien. Y la segunda parte es por igual que el provincial que hago cuarto, porque se ha jugado casi todo el provincial en la segunda parte de la temporada. Entonces yo no, es verdad que no... Después de verano yo no he estado fino, no me han salido las cosas bien o no he entrenado bien. Pero bueno, pero que la verdad que el otro día en Pozo Blanco, cuando me dijeron que había quedado noveno, me cambió la carilla. Porque digo, joder, he perdido todo el trabajo que he hecho durante todo el invierno y toda la primavera. casi lo he perdido en una carrera, pero mira, al final salió medio bien. Enrique no pudo entrar entre los tres primeros y total, con los puntos que tenía ya de ventaja y puntuando yo entre los diez mejores, pues mira, me valió para ser subcampeón. Te benefició en cierto modo, Carlos, que hubiera ese nivel, ¿no?, que hubo en Pozo Blanco este pasado fin de semana, porque ciclistas que estabais, corredores que estabais en lo más alto de la posición de la general, al final cuarto, quinto, noveno, o sea que te benefició eso, ¿no?, que hubiera ese alto nivel para que se metieran ahí entre medio esos corredores y le restaran puntos también a tus contrincantes, ¿no? Hombre, la verdad que me interesó que Rafael y Iván entraran en el podio porque, claro, le quitaran los tres primeros puntos, los tres primeros puestos los quedan muchos puntos. Sí. Y están la diferencia con los demás. Los demás, a partir del tercero, son cada cinco puntos de diferencia. Entonces, mira, ahí puedes jugar más o menos con la calculadora, como tú dices, ¿verdad? Como tú entres ya en los tres primeros, ahí ya sí te mete un palo gordo en la clasificación. Hmm. Y es verdad que tuve la suerte que Enrique este año ha ganado el provincial, ha ganado el ranking, porque Enrique es el campeón del ranking, es el campeón del provincia de Cádiz, y ha quedado, no sé si ha quedado cuarto al final en la Copa, no sé cómo, pero yo creo que ha quedado cuarto, no sé. Sí, ha quedado cuarto y tercero Francisco Javier Sánchez. Ahí está, pues tú te cuentas el pedazo de temporada que ha hecho Enrique. Enrique, pero bueno, la verdad que tuve la suerte de que él se vino, dice, Guido, este macho muy larga. Y digo, bueno, larga se nos ha hecho a todos. Como yo puse en el Strava, yo puse que aquí el toro había cogido a Paquirri ahí en Pozo Blanco, a mí me cogió la vaca y el becerro que tuvo el toro este. Bueno, a mí me cogieron los dos. Pero bueno. Al final ya llega uno a este tramo final con la gasolina justita, Carlos, y más eso, ¿no? También un poco, no sé si la mente también te afecta un poco el ver que en la segunda parte de la temporada no te estaban saliendo las cosas, ya uno entra un poco en esa dinámica negativa de cabeza. Yo iba sabiendo cómo estaba, sabiendo que Eduardo estaba intratable, que Eduardo ha ganado todas las carreras menos la primera que no la pudo hacer. Sabía que Enrique estaba muy muy fuerte también, que me podía quitar, pero bueno, yo tenía que ir porque Pozo Blanco está donde Dios pegó la primera voz, pero bueno. Pero tenía que ir, digo, yo tengo que intentar por lo menos defender la segunda plaza, porque la primera plaza era, se podía ganar, pero tenía que yo puntuar como puntué y que Eduardo no puntuara nada. Entonces, si Eduardo no hubiera puntuado y yo hubiera quedado noveno, yo hubiera ganado la Copa, pero era muy difícil, pero vamos, había que ir, porque las carreras hay que correrlas todas. Claro. Como yo siempre digo, que un fallo, cualquier cosa, una caída, una rotura, una avería, cualquier cosa, pues esa traste una carrera. Y bueno, digo, y tengo que ir, y me presenté allí, y es verdad que no, que la cabeza sí está bien, pero sabía que no estaba yo en mis condiciones de poder pelear por la carrera. Esa era mi intención antes de, pero yo sabía que no, porque la segunda parte, esa que es lo que te he dicho, que no, la verdad que no está fino, que no estoy, me falta la gasolina esa que tengo yo cuando estoy bien. Bueno. Bueno, es que ha sido un año muy largo, ¿no? Es que dentro de toda esa regularidad de la que hablábamos, Carlos, pues hay mucha, a nivel, si lo analizamos a nivel macro, ¿no?, de toda la temporada, pues una temporada muy regular y muy buena, pero claro, al final luego dentro de esa regularidad pues hay altibajos, picos y todo, ¿no? Al final somos personas, pero una temporada para estar muy orgulloso, ¿no?, muy contento, ¿no, Carlos? No, yo sí súper orgulloso, porque es verdad que este año he corrido muchas carreras, me ha ido más o menos bien. Es verdad que ahora al final, después de haber ido, no he estado, pero bueno, pero por lo demás, súper contento. Todas las carreras siempre dando la cara, siempre estando ahí. Algunas se han montado en el podio, otras no, pero la verdad que sí, que súper contento. Además, este año, vamos, yo firmo ya el año que viene, lo firmo así igual que este año, por seguro. Y que, bueno, y que cada año los viejos, como decimos nosotros, más de 50, cada año hay más, y corren más. Y más complicado. No sé si es que estamos más tranquilos y los niños los tenemos ya medio criados. Ya, no. Ya dormís por la noche tranquilo, ¿no? Exactamente, ya es otra cosa. Y llega una carrera y dice, yo, si hay 80 más de 50, ¿cómo puede ser? Y vamos, pero bien. Sí, sí, sí. ¿Ya terminamos 2025 o tienes todavía algo ahí suelto por ahí? Terminado. Lo que pasa es que quiero ir a Puerto Serrano, que es el día 2. Hay una carrerita y lo organizan los chavales de allí y quieren darle bombo a esta carrera, a ver si sale para el provincial y esto. Y, y vamos ahí, ya hay unos 180 apuntados para el día 2. Pero vamos ahí en plan de divertirnos. Ya no. Sí, sí. Sí, la tenía prevista antes de terminar la temporada y mira, pues voy a Ubrique, paso el fin de semana en Ubrique y de Ubrique a Puerto Serrano, eso yo, bueno, pesa un rato nada más, que tampoco yo la corro y así también colaboramos un poquito con los chavales. Claro, nada de ir con el cuchillo entre los dientes, ¿no? Nada no, de... no. y el año que acabó. Y el año que viene me ha dicho que Andalucía Bike Race y Leyenda de Tartesos también por parejas con Santiago Gómez y también un año ajetreado o te lo va a tomar más tranquilo, Carlos. Este año quiero tomar más tranquilo. Sí, siempre ¿no? digo lo mismo, Rubén, pero bueno. Después... pero si este sí tenías en mente que querías tener un año movidito. Y este año tenía en mente porque el año pasado lo intenté y no me salió. Por eso quería este año hacerlo, porque el año pasado es que lo intenté. Lo que pasa es que es lo que te digo, que son muchas carreras, te caes, la avería, que es el trabajo, y no salen las cosas. Entonces, en el momento que ya no salen las cosas, ya dejas de correr. Claro. Porque, por ejemplo, en el ranking, si ya te pierdes en la copa, pierdes ya el hilo, dices, bueno, ya para qué voy a ir, por ejemplo, a Pozo Blanco, o voy a ir a Vícar, a Almería, que está en... Claro. Vamos, dice, pues no merece la pena, ¿sabes? Digo, pero cuando tú estás metido ahí en la pelea, dices tú, no, es que tengo que ir, es que puedo ser campeón, es que puedo ser campeón, entonces te motiva a... Y el año pasado no pude, y este año, pues mira, este año han ido las cosas bien, estaba ahí, digo, bueno, pues este año vamos a intentarlo, mira, y al final, mira. Claro. La verdad que bastante bien. Han salido... O por lo menos creo yo, para mi parecer, bastante bien. Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, lo que decíamos, ¿no? La regularidad, ¿verdad? Que a lo mejor luego uno se ha llevado la copa, otro se ha llevado el ranking, otro se ha llevado el... Pero al final la regularidad la has tenido tú y eso es una de las cosas que yo creo, ¿no? que hay que valorar en este año 2025. Carlos, la última para ti, para que despidamos como tú quieras. Que muchas gracias por llamarme, por acordarte de mí y nada, intentaremos el que viene a ver si me puedes llamar otro día y decirte, mira, pues he ganado la Andalucía, que este año vamos a intentarlo a ver si tenemos suerte y vamos ya por ella. Eso. Vamos a prepararnos en condiciones, que el año pasado la tuvimos ahí y por mala suerte pues no pudimos conseguirla y este año... Vamos a intentarlo. Venga, pues a primera parte del 2026 te llamo y hablamos de ese título de la Andalucía Bike Race, ¿vale? Firmado. Venga, pues muchísimas gracias a todos. Carlos, un abrazo, gracias y enhorabuena por la temporada. Un saludo. Gracias. Y nosotros casi vamos a poner nuestro punto y final en esta tarde de miércoles 22 de octubre. Volveremos mañana jueves con más deporte y con carnaval, con ese cuarteto de David Benítez, de Daniel Carretero, el viejo y Flaky, que vuelven a este carnaval o a este próximo carnaval 2026 tras un 25 en el que no pudieron estar ni ser de la partida. Estaremos desde las 4:30 con ellos, aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Ahora, una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Solo daros las gracias, como siempre, por estar ahí un día más y desearos un feliz resto de jornada. Hasta mañana.